Capítulo 59 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De un razonamiento que Cortés nos hizo, después de haber dado con los navíos al través, y cómo aprestamos nuestra ida para México. Después de haber dado con los navíos al través a ojos vistas, y no como lo dice el coronista Gomara, una mañana después de haber oído misa, estando que estábamos todos los capitanes y soldados juntos hablando con Cortés en cosa de la guerra, dijo que nos pedía por merced que le oyésemos y propuso un razonamiento de esta manera. Que ya habíamos entendido la jornada a que íbamos y mediante nuestro Señor Jesucristo habíamos de vencer todas las batallas y reencuentros y que habíamos de estar tan prestos para ello como convenía, porque en cualquier parte que fuésemos desbaratados, lo cual Dios no permitiese, no podríamos alzar cabeza, por ser muy pocos, y que no teníamos otro socorro ni ayuda sino el de Dios, porque ya no teníamos navíos para ir a Cuba, salvo nuestro buen pelear y corazones fuertes. Y sobre ello dijo otras muchas comparaciones de hechos heroicos de los romanos. Todos a una le respondimos que haríamos lo que ordenase, que echada estaba la suerte de la buena o mala ventura, como dijo Julio César sobre el Rubicón, pues eran todos nuestros servicios para servir a Dios y a su majestad. Y después de este razonamiento, que fue muy bueno, cierto, con otras palabras más melosas y elocuencia que yo aquí las digo, luego mandó llamar al cacique Gordo y le tornó a traer a la memoria que tuviese muy reverenciada y limpia la iglesia y cruz, y demás de esto le dijo que él se quería partir luego para México a mandar a Montezuma que no robe ni sacrifique, y que ha menester 200 indios tamemes para llevar el artillería, que ya he dicho otra vez que llevan 2 arrobas a cuestas y andan con ellas 5 leguas. También les demandó 50 principales hombres de guerra que fuesen con nosotros. Estando de esta manera para partir, vino de la Villa Rica un soldado con una carta del Juan de Escalante, que ya le había mandado otra vez Cortés que fuese a la villa para que le enviase otros soldados. Y lo que en la carta decía el Escalante era que andaba un navío por la costa y que le había hecho ahumadas y otras grandes señas, y había puesto unas mantas blancas por banderas, y que cabalgó a caballo con una capa de grana colorada, porque lo viesen los del navío, y que le pareció a él que bien vieron las señas, banderas, caballo y capa, y no quisieron venir al puerto. Y que luego envió españoles a ver en qué paraje iba, y le trujeron respuesta que 3 leguas de allí estaba Surto, cerca de una boca de un río, y que se lo hace saber para ver lo que manda. Como Cortés vio la carta, mandó luego a Pedro de Alvarado que tuviese cargo de todo el ejército que estaba allí en Cempoal, y juntamente con él a Gonzalo de Sandoval, que ya daba muestras de varón muy esforzado como siempre lo fue. Este fue el primer cargo que tuvo el Sandoval, y aun sobre que le dio entonces aquel cargo, que fue el primero, y se lo dejó de dar a Alonso de Ávila, tuvieron ciertas cosquillas el Alonso de Ávila y el Sandoval. Volvamos a nuestro cuento, y es que luego Cortés cabalgó con 4 de a caballo que le acompañaron, y mandó que le siguiésemos 50 soldados de los más sueltos, porque Cortés nos nombró los que habíamos de ir con él, y aquella noche llegamos a la Villa Rica, y lo que allí pasamos diré adelante. Fin del capítulo 59.